estamos muy satisfechos por la resolución 34 de la Agencia Nacional de Discapacidad, porque permite a las personas con discapacidad que tuvieran una pensión no contributiva seguir cobrando la misma en la medida en que los ingresos no superen un monto bastante importante de 4 jubilaciones mínimas, así que eso nos da tranquilidad y le permite a la persona que está haciendo sus primeras armas en el mundo laboral tener una tranquilidad, porque la realidad era que la legislación como estaba no solo violaba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad al trabajo, sino que además constituía una invitación al trabajo en negro, porque claro, uno como no podía solventarse con los magros ingresos de la pensión, necesariamente tenía que complementarlos con algún trabajo que no fuera registrado. Así que nos parece un avance sumamente importante hacia la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Doctor, nosotros venimos de un gobierno que estuvo recortando las pensiones. ¿Esta medida ayuda a retrotraer esas medidas? ¿Cómo está esa situación? O si no incide esto, si incide, no incide. ¿Cómo está esa situación con los recortes que estableció el gobierno anterior? Bueno, también estamos satisfechos por la marcha de ese problema, porque en la práctica no solamente hubo una cantidad de recortes muy importantes y hubo una morosidad en la justicia, en la administración, en cumplir la orden de la justicia de restituir esas pensiones. Así que esa es un camino que se está transitando. El problema es que no solamente eran muchas las pensiones que no se devolvieron, sino que además quedaban unas 100.000 pensiones cajoneadas en distintas etapas del proceso de asignación de este derecho para las personas con discapacidad. Así que el lunes pasado se publicó en el boletín oficial la designación de la persona responsable de el área de pensiones, así que se está trabajando intensamente en este tema. Y esperamos que a la brevedad haya buenas noticias para esta gente que empezó, en algunos casos, hace 4 años, digamos, ¿no? Entonces, la realidad es que la situación económica que constaba en el expediente hace 4 años, bueno, habría que verificarlo de nuevo. Así que nosotros estamos proponiendo que esto sea ágil, que sea con la participación de las provincias y los municipios, de manera de poder entrar en contacto rápidamente con las personas con discapacidad. Claro, además, sí. No, por favor, termine. No, además de eso, me parece muy importante tener en claro que las personas que tienen pensiones no contributivas tienen derecho a obtener por medio de la ley de cheques, que es un fondo muy importante, las ayudas técnicas, es decir, los aparatos ortopédicos, los audífonos, las sillas de ruedas que necesiten. Entonces, también se le abre un camino, no solamente con el acceso a incluir salud, sino también el acceso a los elementos provistos por la ley de cheque. Así que me parece que para las personas con discapacidad se abre un mundo nuevo y para la comunidad toda se abre una importante área de trabajo, porque nosotros estamos yendo a buscar a las personas con discapacidad, atento que en general les cuesta trasladarse, les cuesta hacer estas gestiones, así que me parece que estamos frente a un gobierno a partir de la asunción de Alberto Fernández que le ha dado otro lugar a la discapacidad. Justamente no le quería robar más tiempo, breve le quería preguntar si hay un sentido de esto último que usted decía, que le quería preguntar, el tema de los trámites, para obtener ese derecho, porque pareciera ser que hay que hacer tantos trámites que finalmente se transformaría eso en una limosna, ¿no? Que parecen que andan mendigando tantos trámites que hay que hacer. Efectivamente, pero existe el compromiso de la Agencia Nacional de Discapacidad, lo ha anunciado el doctor Espósito, se van a establecer filiales, oficinas de la Agencia Nacional en cada provincia de manera de poder tener un contacto de proximidad mucho más importante del que se tenía hasta el presente. Porque imagínese que Dios está en todas partes, pero aquí en Buenos Aires, así que nosotros sabemos de esta circunstancia y en ese sentido nos parece muy importante esta decisión de abrir sede de la agencia en cada una de las provincias. Y esperamos que las personas que estén a cargo sean personas con discapacidad, cumpliendo el cupo de personas con discapacidad en el Estado y fundamentalmente con un fuerte compromiso y un fuerte conocimiento de todas las tramitaciones administrativas. La realidad es que las personas con discapacidad necesitan que el Estado vaya a su casa. Nosotros necesitamos un Estado activo, un Estado que se despoje de esta pátina de burocracia que todo lo invade y se constituya en un vehículo para la inclusión social, laboral, educativa.